Rumbay, nena, dime qué comes pa' estar tan buena. Oh, por Dios, de la cabeza no te me quita. Si estás cerquita, siento el calor. Vamos a pegarnos como estampita. Mami, me gusta de aquí a Japón. Pom, pom, pom, pom. Ya estoy montado en el avión. Pom, pom, pom, pom. Así me late el corazón. Pom, pom, pom, pom. Me gusta de aquí a Japón. Pom, pom, pom, pom. Me gusta, me gusta, me gusta. Tú me gustas más que comer con las manos. Tú me dices más, ¿pa' dónde nos vamos? Y nos vamos, nos vamos, y besitos nos damos. Mami, dime qué es lo que es. Sigamos la rumba en la casa y bailamos cumbia. Pero en mi cama, sigamos la rumba en la casa y bailamos cumbia. Me gusta de aquí a Japón. Pom, pom, pom, pom. Ya estoy montado en el avión. Pom, pom, pom, pom. Así me late el corazón. Pom, pom, pom, pom. Me gusta de aquí a Japón. Pom, pom, pom, pom. Me gusta, me gusta, me gusta. Por vos dejó la joda. Por vos dejó el alcohol. Por vos dejó la noche de rumbear. Pa' quedarnos a pololear. Por vos dejó la joda. Por vos dejó el alcohol. Por vos dejó la noche de rumbear. Pa' quedarnos a pololear. Me gusta de aquí a Japón. Pom, pom, pom, pom. Ya estoy montado en el avión. Pom, pom, pom, pom. Así me late el corazón. Pom, pom, pom, pom. Me gusta de aquí a Japón. Pom, pom, pom, pom. Me gusta, me gusta, me gusta. Sigamos la rumba, ey, en la casa. Y bailamos cumbia, pero en mi cama. Sigamos la rumba, ey, en la casa. Y bailamos cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, ey. Rumba, ey. De fiesta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Estamos empezando. Con permiso, ¿qué? Bienvenidos a la cumbia mundial.